La actividad del día de hoy es la segunda jornada que dirigida al componente asistencial del programa Madre Feliz, donde vamos a trabajar lo que es la humanización en la atención prenatal de nuestras madres, ¿no? Donde vamos a presentar lo que queremos es humanizar el parto e ir preparando las madres hacia el parto natural. Para eso pues necesitamos una participación directa de los médicos del Distrito Sanitario número 1, que es con quienes estamos iniciando nuestras actividades en este momento, y presentarle lo que es el componente educativo, cuáles son las jornadas, de qué comprende las jornadas que vamos a hacer con las madres, los dos tipos de talleres que tenemos diseñados, los del último trimestre que se llama Camino al Nacimiento, y la jornada de educación prenatal, que son 9 módulos que vamos a tener con nuestras madres, preparándolos a tener esa conciencia gestacional y sobre todo manejar mucho el vínculo afectivo, que tenga esa relación directa con su embarazo, con su bebé y con la familia, y cómo integrar la familia en todo ese proceso. ¿Quién le acompaña? ¿Quién va a presidir el acto? ¿Quién es la persona que la acompaña? En este momento la jornada va a estar dirigida por el doctor Rafael Marcano, quien es nuestro asesor en el área médica, y la doctora Marixa Cadenas, quien es nuestra, aparte de ser obstetra y asesora médica, es nuestra educadora prenatal, quien nos está formando tanto a nuestras educadoras en el programa Madre Feliz, así como también la humanización al componente asistencial.